Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, con un poquito de retraso, pero ya con ustedes, vamos a acompañarlos Alejandro Silo y Villamizar frente a los micrófonos, en los controles Samuel Romero y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, y en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido no va a iniciar con el dato noticioso, pero sí en nuestra primera estación, que tiene que ver directamente con la UNESCO, y es que este organismo ha ratificado la resolución contra Israel en una nueva votación. Vamos a estar revisando qué habla de esta resolución, qué se plantea justamente en relación a esta condena, en relación a la actitud y la actuación de Israel. Luego vamos a viajar hasta Venezuela. El día de ayer se conoció que varios tribunales regionales, cinco en específico, cinco estados, hablaron de o dieron una medida cautelar en relación al tema de lo que fue la recolección del 1% en esos cinco estados, y allí pues se decretó pues y se asumió el fraude del referéndum revocatorio en la recolección del 1% de firmas. Eso plantea pues un freno que el CNE luego posteriormente en la tarde de ayer también pone y dice que está suspendida por ahora la recolección del 20% que iba a ser la derecha en Venezuela. Luego viajamos hasta Colombia, la comunidad LGBT, ese tema lo teníamos de ayer pendiente, está muy preocupada por la situación de homicidios que se están dando en ese país a miembros de esta comunidad. Y cerramos en Venezuela revisando también un tema que está quedó pendiente luego de la cadena del presidente Nicolás Maduro, y fue el de las políticas de la lucha de género y también de la lucha contra el cáncer. Nosotros a esta hora, a las 2:35 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto, 0414-182-8973. Pero también nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Son las 2:35 minutos, vamos a irnos con música. Esto es Matiyahu, señora Nelcy. Matiyahu, me dice Nelcy, exactamente. Sunshine, al regreso más del Tren de la Tarde. Until the first rays are done, keeping it on till it stays strong, rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always, sometimes I get so crazed, but just know that I always stay, 'cause you're my light through the haze. It's time for a champion, to the soul of the land, stand apart from the sea and sand, till the sun comes up again. For a champion, to the soul of the land, and a heart from the sea and the sand, till the sun comes up again. For the sky, keep your eye on the prize, forever in my mind, be my golden sunshine. It's waiting in your mind, so push them clouds aside, forever by my side, and my golden sunshine. Myself down, down the ground beneath my feet gone. No more words with it to speak. From that day my song was born. If I meant to leave you all alone, should I be a shelter from the storm? Now your clothes have all been torn. Kingdom sacked, attacked and dethroned. It's time for a champion, to the soul of the land. In the heart from the sea and sand, till the sun comes up again. For a champion, to the soul of the land, in the heart from the sea and sand, till the sun comes up again. Reach for the sky, keep your eye on the prize, forever in my mind, be my golden sunshine. It's waiting in your mind, so push them clouds aside, forever by my side. 39 minutos, Michahú, Sunshine. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Recuerden que las vías de contacto son el 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto, 0414-182-8973, y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. A las 2:39 minutos estamos listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y hablamos justamente de esa resolución que ha ratificado la UNESCO en contra de Israel, que prevaleció pues en esta nueva votación, a pesar de que Israel pues emprendió una desesperada campaña de esfuerzos diplomáticos en la nueva votación de la UNESCO pues ratificó esta resolución contra este país. Tenemos ya en línea para conversar sobre el tema a Sergio Yanji, director del Centro de Información Alternativa. Sergio, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. Sergio, ahí comenzamos por hablar. Primero, refrescarle a la gente qué contiene esta resolución, cuál ha sido esa resolución de la UNESCO en contra de Israel, que además la ratifican. Bueno, se trata de que la semana pasada las Naciones Unidas, la UNESCO, tomaron una decisión con respecto a la situación de Israel como el poder ocupante en Jerusalén, haciendo hincapié en aquellos lugares donde Israel viola la ley internacional como poder ocupante, sobre todo en temas de las excavaciones arqueológicas en Jerusalén Oriental y la transferencia de riquezas arqueológicas de Jerusalén Oriental a Jerusalén Occidental. Ahora, esta resolución que se ratifica el día de ayer, Sergio, en contra de Israel, ¿qué beneficios trae para además los países que han sido atacados por Israel, por ejemplo, Palestina? Lastimosamente, las resoluciones de las Naciones Unidas son, por lo general, más bien retóricas y no tienen un beneficio concreto. Para que algún tipo de resolución tenga un impacto concreto, estas tienen que estar adoptadas por el Consejo de Seguridad, que es lo que no ha ocurrido hasta el día de hoy. De cualquier manera, es una declaración importante en marcar qué tipo de derechos y qué tipo de leyes Israel está violando en Jerusalén. Es una denuncia más que una resolución. Ahora, Sergio, hay un caso particular de uno de los países dentro de la UNESCO, México, por ejemplo, que cambió de opinión sobre el tema, ¿no? Y desde entonces pues ha decidido abstenerse frente a estas votaciones. ¿Esto se debe a qué? ¿Cuál creen o cuál es el análisis que se hace de la actitud de México? Bueno, yo creo que eso tiene mucho más que ver con el carácter político de su gobierno, de qué manera el gobierno mexicano es un gobierno de derechas, de la política internacional y cómo gesta su política internacional. Hemos visto que estamos viendo un cambio, ¿no?, hacia la derecha, ya que México al principio votó a favor de la resolución, después expulsó a su embajador a la ONU y cambió su votación sobre la resolución. La presión israelí era para que México demande una nueva reunión sobre el tema, pero eso no se hizo. Ahora, Sergio, hay un punto allí interesante, y es algo que tú decías, ¿no? Resoluciones de retórica, principalmente. Y es allí donde vemos cómo una y otra vez los países se pronuncian en contra de Israel, en rechazo a sus políticas, en rechazo, además, las formas en las que actúa en determinados territorios, pero no pasa nada. ¿Qué considera desde el análisis, te pregunto, ¿qué se debe hacer más allá del tema de las resoluciones y las condenas públicas? Porque pareciera que no hay avance de ningún tipo y que Israel siga siendo en los territorios donde ha ocupado cualquier cosa, sin importar lo que signifique. La comunidad de naciones se encuentra bastante incapaz frente al reto de la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza, y frente a las políticas con respecto a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Pero por otro lado, hemos visto que los movimientos populares sí han encontrado respuestas contundentes. Por ejemplo, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, que donde fallan los estados es ahí donde el pueblo tiene la capacidad de tomar iniciativa, y a través de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones del BDS, existe la capacidad de forzar a Israel a cumplir con sus obligaciones. Sergio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y vamos a estar muy pendientes de la situación que pasa, sobre todo con Palestina. Mil gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Era Sergio Yagni, director del Centro de Información Alternativa, a propósito de esa ratificación que dio la UNESCO en relación al tema de la resolución contra Israel el día de ayer. Una resolución que sigue siendo retórica, pero que, bueno, hace mella a nivel político internacional sobre, pues, la situación y la condena hacia Israel. Son las 2:45 minutos. Nosotros les recordamos que pueden comunicarse al 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto y a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nosotros vamos a ir a pausa con música y al regreso tenemos mucha más información en El Tren de la Tarde. Esta es una canción que me encanta y que además le encanta a una visita que tenemos hoy en la Radio del Sur, que es a nuestro compañero Darwin Serpa. Esa es la canción. Ah, no, esa no es la canción. Yo me había equivocado en el guión. No, esa no es, la de Asís, que vamos a poner más adelante. Le encanta al señor Darwin Serpa, inclusive la bailaba cuando trabajaba aquí en la radio, que está aquí con nosotros en la cabina. Esto es Manu Chao, yo me quedo contigo, al regreso más El Tren de la Tarde. Regresa el tren de la tarde, un encuentro con nuestras raíces, música, cultura, raíces, la radio del sur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, voces del sur. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Giaquinto y cuando son las 2:50 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. Los gobiernos de Bolivia y Perú suscribirán un convenio para formar una comisión permanente con el fin de impulsar la construcción del tren bioceánico y la rehabilitación del puerto de Hilo. Este acuerdo será el primero suscrito en la reunión binacional pautada para el 4 de noviembre en la ciudad de Sucre, Perú. El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, informó que dicho acuerdo desarrollará la infraestructura de su país. Vamos a firmar la redacción final de del encuentro binacional, acordando que se apoya de manera que va a quedar plasmada en la declaración que tengamos el 4 de noviembre. Ese es un primer documento en el cual se va a reflejar el compromiso de Perú de apoyar este proyecto como prioritario. El segundo documento que vamos a firmar es un memorándum de entendimiento donde ya manifestamos de manera directa y efectiva el trabajo coordinado a través de una comisión técnica permanente con Perú. El titular de Obras Públicas boliviano informó cuáles serán las próximas acciones con respecto al potenciamiento del puerto de Hilo. Se han definido dos caminos de acción. El primero, una acción inmediata en la que tenemos que trabajar para habilitar el puerto de Hilo, mejorar las condiciones de este puerto, mejorar las condiciones de accesibilidad a través de nuestras carreteras. El punto de acceso que nosotros tenemos es a través de Hito 4 y ver algunos temas de carga. Tienen que haber condiciones de facilitación a nuestros transportistas y que podamos ya empezar a mejorar el transporte de carga hacia puerto de Hilo. Y así concluimos el presente avance informativo. Recuerden mantenerse en sintonía con nosotros y el tren de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, Octubre Originario. Cápsulas de nuestra historia. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. Y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas podemos llegar a una coexistencia pacífica. 21 de octubre, Pablo Neruda en 1971 y Gabriel García Márquez en 1982 recibieron el Premio Nobel de Literatura. La pluma de nuestro continente ha sido galardonada con un total de 6 premios Nobel de Literatura. En este sentido, las letras latinoamericanas fueron homenajeadas con el reconocimiento con el Premio Nobel de Literatura a dos gigantes nuestroamericanos, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, en 1971 y 1982, respectivamente. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, conocido por el seudónimo y más tarde en 1946, el nombre legal de Pablo Neruda, en honor al poeta checo Jan Neruda, fue un escritor, poeta y militante comunista chileno, considerado entre los mejores y más influyentes de su siglo, siendo llamado por el novelista Gabriel García Márquez el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Su poesía, enraizada en su Chile natal,

mi amor hacia el ser más consciente y va. Minutos en el tren de la tarde, era Solimar Cadenas, hombre. Nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde. Recuerden que pueden comunicarse a través del 0414-182-8973. Por acá nos escribe Cacique, nos dice saludos a Alejandro, vi un texto interesante de un compañero de ustedes, Sevige González Marcó, que se llama OVNIs en la campaña de Hillary. Wikileaks da más datos, dice se trata de los correos de John Podesta, el jefe de campaña de ella. En ellos, el astronauta Edgar Mitchell, fallecido en 2015, le dice: inteligencia extraterrestre no violenta, procedente de un universo contiguo, está tratando de compartir energía con el punto cero, con nuestro planeta. Pero, nada más, no tolerará cualquier forma de violencia militar en la Tierra o en el espacio. También les paso otro dato, nos dice por acá Cacique. El Vaticano sabe de esa existencia de vida extraterrestre y el jefe de campaña de Hillary Clinton afirmó que había convencido a Clinton para desclasificar los archivos sobre los ovnis en el caso de que ganara. Eso a propósito de lo que se planteó en este último debate rumbo a la presidencia. Nos escribe Cacique. Cacique, gracias por estar en sintonía de la Radio del Sur, Así como él, ustedes lo pueden hacer a través del 0414-182-8973. Nosotros estamos preparados para viajar a nuestra segunda estación. El día de ayer se conoció la noticia de 5 estados en el país, los tribunales de esos estados anularon la fase del 1% de la recolección de firmas del referéndum revocatorio que hiciera la derecha en Venezuela. Y esto llevó, en horas más tarde, que se conociera pues la suspensión de la recolección del 20% de intenciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Ha sido toda una arremetida de la derecha a través de los medios de comunicación, atacando, inclusive hay un periodista que no voy a nombrar, que durante la mañana de hoy dedicó las 2 horas de su programa, más una hora extra que le dio la emisora, para seguir atacando a nivel comunicacional y empezar a hablar de dictadura y empezar a hablar de que se rompe el hilo constitucional, pero nadie habla de que esas anulaciones tienen que ver con un fraude que demandaron la gente que está involucrada en ese fraude. Entonces, eso nadie lo comenta. Por eso nosotros hoy tenemos en el Tren de la Tarde, y nos complace tenerla, María Alejandra Díaz, abogada, experta en comunicación política y en opinión pública. María Alejandra, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar en la Radio del Sur. Un placer tenerte con nosotros y que estés viajando aquí en el Tren de la Tarde. María Alejandra, lo primero que quiero conversar contigo es conocer la significación que tienen estas 5 anulaciones en los estados, estas 5 pronunciamientos de estos tribunales. ¿Qué significan? Porque justamente hoy, durante toda la mañana, estuve haciendo un monitoreo de lo que la derecha comenzó a hacer en sus medios de comunicación. Hablaban de ningún tribunal penal tiene injerencia en un tema electoral. Y que entonces ellos decían que estos tribunales regionales no tenían por qué tener ninguna sentencia en relación al hecho de la recolección de intenciones del 1%. ¿Cómo se le explica esto a la gente? Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, fíjate. En todo el mundo, las cuestiones penales siempre tienen privilegio a la hora de perseguir un delito porque son de orden público. No se pueden relajar ni pueden pactar acerca de un delito. El Estado tiene la obligación de perseguir ese delito. En este caso, ¿qué hicieron los tribunales? A través de una medida cautelar, le dijeron, exhortaron al CNE, no continúe con la recolección, porque la primera fase, que es la que da como resultado esa que usted va a iniciar, que es un tema administrativo, tiene que esperar que se resuelva el fondo de esta, porque aquí hay un delito de por medio, de usurpación de identidad y de atestación frente a funcionario público falsa. Entonces está el derecho de la víctima de la usurpación, pero el derecho del Estado también en juego a perseguir ese tipo de delito. Por eso es que el Tribunal Penal lo que les dice es, usted tiene que repetir las firmas porque usted cometió fraude. Y como hay un fraude, todo lo que nazca de un fraude, en consecuencia, es un fraude. Eso es lo que está pasando. Y eso lo puede hacer un tribunal penal, porque la causa que se sigue es de orden público. Y el tribunal penal le ordena a la instancia en sede administrativa, recordemos que la primera parte de la activación del referéndum revocatorio es en sede administrativa, porque es apenas la recolección de las voluntades, no es el hecho de la votación, y le dice, usted tiene que repetir esas firmas. Eso afecta el 20% de la recolección de las voluntades, por lo tanto, el CNE asume la exhortación que le hacen los tribunales penales. Eso es lo que está pasando. Ahora, María Alejandra, es una decisión totalmente apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que sí no es apegado a la Constitución es hacer un proceso legal fraudulento, ¿no? Y ahí quiero yo hacer hincapié porque hoy pues empezaron a generar matrices, sobre todo internacionales, en relación al tema de dictadura y que se rompe el hilo constitucional. Entonces, ahí me gustaría, tú como abogada, más especialista en la materia, que sabemos que lo eres, ¿por qué ¿por qué se mantiene el hilo constitucional con una decisión de estas? ¿Por qué está apegada a la Constitución una decisión de estas? Que ya explicabas además el tema de lo penal, el tema de los fraudes, pero ahora explicarle a la gente por qué sí es apegado a la Constitución todo el proceso que se ha llevado desde sectores que se vieron afectados por el fraude que hizo la derecha a través de la recolección de intenciones. Porque todos los jueces, según el modelo constitucional venezolano, están obligados a proteger la integridad de la Constitución. Tú no puedes hablar de debido proceso cuando una de las fases de ese proceso fue fraudulenta. Por lo tanto, el tribunal lo que está haciendo es proteger no solamente a aquellos que se les usurpó la identidad, sino proteger el proceso completo de manifestación de voluntades. Entonces, ¿cómo van a decir que no está pegado a la Constitución si yo lo que estoy es garantizando, uno, la igualdad, dos, que haya proporcionalidad en la recolección de firmas, tres, lo más importante, el debido proceso? ¿Cómo garantizo yo el debido proceso si permito que se perpetre el delito y no tomo ninguna acción? Por eso la medida cautelar busca evitar el mal mayor, el mal sucedáneo que ocasionaría que yo no hiciese nada frente a la comisión de un delito. Estaría el Estado renunciando a su facultad de perseguir penalmente la comisión de delito. Eso es absurdo, porque estaría vaciando de contenido al Poder Judicial en sede penal. Eso es lo que los señores no entienden, porque si lo siguen analizando desde el punto de vista del pensamiento lineal y del derecho formal, sin entender que la Constitución es una integralidad, están fregados. No pueden decir que hay una dictadura cuando un tribunal está actuando para garantizar que no se cometa un fraude a la Constitución y a la voluntad de la mayoría de la gente que quería ir a recoger su firma del 20% para activar el referéndum. Lamentablemente, el gran culpable de todo esto son los señores de la MUT, que trampearon una de las fases del proceso y además afectaron con sus actos ilegítimos la buena fe con la que esos opositores fueron en algún momento a manifestar su voluntad de que se activara un referéndum revocatorio. María Alejandra, ahora, ¿qué le queda a la sala electoral? ¿Cuál es el nuevo paso de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, inclusive de la sala constitucional? ¿Qué vinculación tienen, además, después de esta sentencia? El CNE acata la decisión tomada por los tribunales regionales, pero ¿cuál es el rol ahora de estas dos salas o de la sala electoral específicamente? Fíjate, yo creo que la sala electoral pudiera, en razón de que un tribunal penal dictamina que hay un fraude, que recordemos que todavía no se ha determinado el fondo, se tomaron apenas medidas cautelares, ¿ok? Que lo que te dicen es, repite la recolección del 1% y continúa el proceso. Es decir, el referéndum no está muerto. Tú puedes perfectamente solventar esa circunstancia, la orden que te está dando el Tribunal Penal, y continuar tu recolección de firmas. ¿Qué puede hacer la sala electoral en este caso? Pronunciarse sobre el tema de fondo, que tiene que ver que si se comprueba un fraude, todo el proceso es nulo, porque eso pudiera suceder. O que, como repararon, el proceso continúa. ¿Ok? Porque además en el caso de esa decisión penal, tú tienes apelación ante la Corte de Apelaciones en materia penal, porque recordemos que son dos cosas: una cuestión prejudicial penal y una cuestión de carácter contencioso electoral que lo resuelve la sala electoral, porque la decisión no se mete con el fondo del referéndum. Simple y llanamente les dice, en el proceso para ejercer el derecho usted cometió fraude y por lo tanto no puede continuar el proceso si no se solventa primero lo del fraude. Tiene que reponer a la situación jurídica infringida antes de la recolección del 1%. Tiene que empezar en esos estados de cero a recoger el 1%. ¿Por qué? Porque lo hiciste, pero lo hiciste fraudulentamente. Ahora, María Alejandra, quiero finalizar preguntándote. Eso repercute sin duda en medidas legales a quienes practicaron ese fraude. Inclusive hubo una lloradera, y la llamaría yo, por parte de sectores que los mismos tribunales decían, ya va, ahora estas personas van a empezar un proceso de investigación y no pueden salir del país y tienen que estar a disposición de la investigación. Evidentemente, ¿cuáles son esas acciones penales que se pueden tomar por parte de los afectados en relación a esas personas que son las que propiciaron ese fraude? Bueno, ellos tienen apelación ante la Corte de Apelaciones. okay, yo frente a la medida, a la decisión que tomara, pero fíjate, ¿por qué se toma la medida? Porque el tribunal busca garantizar que no quede ilusoria la petición que hicieran las personas a quienes le usurparon la identidad. Tú estás protegiendo no solamente el orden público, porque también engañaste al Estado, porque tú presentaste una firma fraudulenta, eso se llama atestación frente a funcionario público falsa, lo hiciste ante el CNE, que es un poder del Estado, pero no conforme con eso, afectaste la esfera personal de esa persona porque le usurpaste su identidad. Pero además entonces afectaste a toda la colectividad, porque frente a un delito penal, llámese homicidio, llámese robo, tú no solamente estás castigando a quien particularmente cometió el delito, sino también las consecuencias que eso tiene sobre la sociedad. Entonces esos señores, irresponsablemente, que hicieron lo que hicieron, tienen que estar a disposición del tribunal hasta que cese la investigación, porque se presume, porque esto es un Estado de Derecho, ¿verdad?, que son inocentes hasta que termine la investigación. Entonces ellos tienen todos sus derechos garantizados. El problema que se les va a presentar es cómo van a hacer para apelar ante cualquier tribunal, incluso ante el TCJ, si corresponde, porque correspondería, por ejemplo, ir a casación penal, si ellos acaban de firmar un documento donde no reconocen las decisiones del Poder Judicial. Entonces, ¿realmente quién se puso la soga al cuello y quién está en una diatriba ideológica, política y filosófica? La oposición, los líderes de la oposición de este país. María Alejandra, te agradezco muchísimo además la amplia y excelente explicación que hiciste de lo que ocurrió el día de ayer y lo que está ocurriendo con el referéndum convocado por, o que está intentando convocar la derecha en Venezuela. Mil gracias por atendernos. No, de nada, siempre la orden. María Alejandra Díaz, abogada, experta en comunicación política y opinión pública, a propósito de la sentencia de ayer. Ya le queda más clara a la población, a pesar del ataque mediático que veían, y lo que yo les decía de este periodista no es mentira, lo que es que de verdad me parece una falta de respeto nombrar a alguien y hacerlo así, pero yo además escuché el programa, escuché completa las 3 horas, las 2 horas de programa más la extensión, es como que el tren terminara a las 4, pero como nosotros estamos tratando el tema del referéndum revocatorio hoy y del fraude que hizo la mesa de la Unidad Democrática, yo le pidiera a la gerencia de información de esta radio que extendiera una hora más el programa, y lo extendió y hicieron además allí una cantidad de llamadas hasta en el extranjero de muchas personas que lo que hacían era fortalecer la matriz de opinión sin conocer lo que en realidad estaba ocurriendo, que fue, el tribunal dice, hay demandas de fraude, yo acepto las demandas y frente a un fraude yo no puedo avanzar. Usted no puede avanzar en ese proceso. Y como no puede avanzar en ese proceso, ¿qué hay que hacer? Frenarlo. No está muerto, y lo decía María Alejandra. No, yo no le estoy diciendo que no va. No, lo que le estoy diciendo es, tiene que frenar el proceso porque usted tiene que empezar de cero la fase que está fraudulenta. ¿Por qué? Bueno, porque cometió un fraude. Y no podemos seguir un proceso que viene viciado por fraude. Eso es lo que está pasando justamente en Venezuela. 3:17, cambiamos de vía rápidamente y nos vamos hasta México. Noticia de última hora, capturan a Felipe Flores, fundamental además en el caso de Iguala de los normalistas de Ayotzinapa. Alina Duarte de Red Puente Sur con nosotros nos tiene la información de última hora. Alina, adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el auditorio. Bueno, hace unos minutos acaba de concluir la conferencia de prensa ofrecida por Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en donde, como ya lo mencionan, se detuvo a Felipe Flores, ex jefe policial de Iguala, este lugar en donde aquel 26 y 27 de septiembre del 2014 se detuvieran y se desaparecieran a 43 normalistas, así como se asesinaran también a 6 personas más en el lugar de los hechos. Esta desaparición, recién cumplido ya 2 años, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad informa que era el último prófugo después de haber capturado ya a 131 personas, con lo cual el expediente, dice, aún no ha concluido, no se ha cerrado la investigación, así lo dijo, insisto, hace unos minutos. Detalló en cuanto al operativo que, si bien fue encabezado por la División de Inteligencia de la Policía Federal, también participó la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Marina y todos los servicios de inteligencia en el país. Esto se da luego de que Felipe Flores llegara de nuevo a este lugar en Iguala, es donde es detenido, al sur del país, en el estado de Guerrero, luego, tras visitar a su pareja, a su esposa, y a las 7 horas de esta mañana es detenido. Sin un solo balazo, aclara el comisionado, concluye esta detención y seguirán estas investigaciones, así lo afirmó ante la duda de los periodistas sobre saber si ya se había cerrado el caso Ayotzinapa. Alina, justamente, ¿qué implicaciones o de qué se le acusa a Felipe Flores, siendo él secretario de Seguridad en Guerrero, en Iguala específicamente? ¿De qué se le acusa? ¿Cuál pudiera ser su vinculación? Y además, si se dijo, ¿por qué estaba prófugo? Porque si no hubiese ninguna culpabilidad o vinculación sobre algo, él no tendría por qué haberse escapado, ¿no? Así es, de hecho, la lista difundida por la Procuraduría General de la República sobre este caso de Iguala estaba encabezada precisamente por Felipe Flores, con una recompensa de $2.5 millones a quien ofreciera información. Sin embargo, el día de hoy dice y advierte que fueron los servicios de inteligencia quienes dieron con el paradero de este individuo. Todavía no se sabe qué repercusiones pueda llegar a tener sobre este caso, ya que los padres de los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que llevan el caso hasta el momento no se han pronunciado. Insisto, supongo que se estaba esperando a que concluyera esta rueda de prensa. Ya esperaremos en horas próximas la respuesta de los familiares de los normalistas, mismos que han acusado a la Procuraduría General de la República de implantar, de sembrar pruebas en el caso, y específicamente a uno de ellos, a Tomás Cerón, de la Procuraduría General de la República, cuyos videos han sido difundidos en donde presuntamente se siembran pruebas. Entonces, la detención hasta ahora de los más de 130 individuos que adjudica la Comisión Nacional de Seguridad no se ha visto reflejada, al menos en la aclaración, en el esclarecimiento de datos, ni tampoco en justicia para los familiares de los normalistas. Alina, te agradecemos muchísimo esa noticia de última hora. Nosotros vamos a estar pendientes de esa información, cómo se desarrolla, y seguramente estaremos haciendo contacto contigo nuevamente si se da nueva información. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a la auditoría. Alina Duarte de Red Puente Sur, noticia de última hora, capturan a Felipe Flores, quien era secretario de Seguridad de Iguala. Esto es una pieza fundamental dentro de la lista de los implicados en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, hombre además que estaba prófugo de la justicia, que es capturado en horas de la mañana de este viernes en México, justamente en Iguala. Son las 3:21 minutos. Antes de irnos a la pausa, nos escribe por acá Cacique nuevamente a través del 0414-182-8973. Nos dice, a propósito del tema de los correos de Hillary Clinton en relación al tema de los desclasificados documentos de los OVNI, nos dice, ¿cuál será ese miedo a esos correos y sobre los OVNI? Lo que sí estoy seguro, dice Cacique, es que no somos los únicos en este mundo. Se han visto muchas cosas desde la antigüedad, y obviamente el Vaticano tiene muchos secretos y sabe de eso hace mucho tiempo. Los mayas lo decían en el mundo, el mundo será siempre un misterio. Gracias, Cacique, por estar con nosotros justamente a esta hora en el Tren de la Tarde. Nos vamos ahorita con música, Juan Luis Guerra, Hay Mujer. Nosotros al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Mi refugio.

3:33 minutos, era Asís con Saint-Tropez. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Esto, les decimos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. A esta hora estamos listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Vamos a viajar hasta Colombia. Allí la comunidad LGBT ha estado preocupada por el aumento en la cifra de los homicidios contra miembros de esa comunidad. Esto según varias ONG que han dado cifras sobre esto. Por eso nosotros tenemos en línea hoy a Gustavo Adolfo Pérez, integrante del área de derechos humanos de la organización no gubernamental Colombia Diversa. Gustavo, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar del programa. Un placer tenerte con nosotros, Gustavo. Pues lo primero es, ¿cuál es la situación real y actual de la comunidad LGBT en Colombia? Porque además probablemente hacia el mundo pareciera que hay un avance en el reconocimiento de los derechos y en la atención por parte del Estado a esta comunidad, pero eso contrarresta con noticias como esta. Creo que perdimos la comunicación. Sí, perdimos la comunicación con Gustavo. Hasta ahora vamos a intentar establecer nuevamente contacto. Yo le decía, Gustavo, ¿me estás escuchando? Gustavo, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho. Okay. Te preguntaba, Gustavo, que lo primero que yo quería hacer en reflexión a este tema es revisar cuál es la situación actual de la comunidad LGBT en Colombia, porque el problema es que de pronto a nivel internacional se había visto avances en el tema de la protección y del reconocimiento de derechos a esta comunidad, pero eso contrarresta con informaciones como estas donde la protección real de seguridad a la comunidad y la muerte de pronto o los asesinatos de odio a integrantes de la comunidad pareciera no ser importante para el Estado por las cifras que dan las ONG. Ajá. Sí, pues mira, de hecho, actualmente yo me atrevería a decir que Colombia es uno de los países como que reconoce y que garantiza un mayor número de derechos para las personas LGBT en distintas áreas. Yo creo que eso aplica tanto a nivel regional en América Latina como incluso a nivel global. Pero pues nos encontramos precisamente con ese escenario en el cual esos derechos, o sea, esas garantías formales muchas veces no se traducen, no se han traducido a la fecha en una en un menor nivel de violencia o discriminación. Digamos, este informe lo pone de presente porque ha mostrado como no, pues mostró un aumento en el número de homicidios que registramos en comparación de los años anteriores. Se mantuvieron las cifras de violencia policial, también aumentaron las cifras de amenazas. Entonces, yo creo que es pone en evidencia precisamente eso, como la falta de implementación o práctica como de estos reconocimientos más a nivel formal. Ahora, ¿a manos de quién, según estos informes, Gustavo, están estos asesinatos? ¿A manos de la fuerza policial? ¿A manos de grupos extremistas que rechazan a la comunidad sexodiversa? ¿Quiénes son los autores, si se ha logrado concretar? Pues la verdad, yo creo que en la mayoría de los casos no obtuvimos suficiente información sobre los presuntos responsables de estos crímenes. Al menos dos casos sí fueron presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado mientras las víctimas se encontraban privadas de la libertad. Una mujer lesbiana se encontraba privada de la libertad en la cárcel de Jamundí, en Valle del Cauca, y un hombre trans se encontraba en la Unidad Permanente de Justicia de Bogotá, que es una estación donde la policía lleva a personas que retiene de manera transitoria. Aparte de esos, lamentablemente no hay mucha información sobre quiénes son los presuntos responsables. En algunos casos son bandas no criminales como ligadas al conflicto armado, sino bandas más delincuenciales dedicadas, o sea, de delincuencia común, que se dedican muchas veces a robar a hombres gay en sus viviendas y en muchos casos los atacan, los agreden o incluso los asesinan. En otros casos hay información de que puede ser como por parte de bandas dedicadas al microtráfico de estupefacientes o por problemas con vecinos, pero en muchos casos tampoco tenemos suficiente información al respecto. Bueno, Gustavo, ahí llama poderosamente la atención cómo, a pesar de ser uno de los países en el continente que ha avanzado más en el reconocimiento de derechos, no haya claridad en el tema de las políticas de seguridad, porque además pareciera que no son crímenes realmente de odio, sino que son crímenes comunes en donde entran la comunidad sexodiversa. ¿Se pueden leer así o si son crímenes realmente porque es la comunidad sexodiversa la que vamos a atacar? Pues es que mira, de hecho nosotros en Colombia Diversa desde hace unos años hemos venido utilizando una categoría distinta a la del crimen de odio, que es crimen por prejuicio, porque nos hemos dado cuenta que la categoría de odio es como muy reducida, y entonces muchas veces solo podría aplicarse a crímenes en los cuales pues ya haya como un sentimiento desbordado, una violencia exagerada, que muchas veces pasa así, pero en otros casos también podemos hablar de crímenes por prejuicio, pero en los cuales quizás no encontramos estos elementos. Y además porque también el concepto de odio termina reduciendo el problema a un estado mental o a un estado emocional de un sujeto particular, y no como a problemas más estructurales de discriminación y desigualdad hacia esta población. Entonces, precisamente ese entendimiento nos ha podido identificar por lo menos la tercera parte de estos crímenes, cuando hablamos de homicidios, sí habrían estado motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Pero como muchas veces la información disponible es muy limitada y no hay tanta información sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar, qué fue lo que pasó, el tipo de violencia que ejercieron contra la víctima, consideramos que esta cifra podría ser mucho más alta, y consideramos que esto indica que hay un problema estructural de violencia y desigualdad y discriminación hacia esta población, que como se mantienen las cifras y como continuamos viendo que la tercera parte, casi la mitad de los crímenes, son motivados por prejuicios hacia la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, consideramos que el Estado todavía no está respondiendo de manera efectiva ante este problema, para que estos crímenes no se repitan y para que sean investigados de una manera más adecuada. Gustavo, finalmente, ¿qué queda por hacer en la comunidad sexodiversa en Colombia? ¿Cuáles son los retos a seguir a partir de ahora, partiendo además de todas estas necesidades, ¿no? Partiendo del reconocimiento de derechos que han tenido y de las cosas que actualmente viven, como los crímenes de prejuicio, como tú mismo nos dices. Claro, pues mira, yo pensaría, ahorita se me ocurre una respuesta como en tres puntos. Uno tiene que ver con el tema de la desigualdad y la exclusión socioeconómica. De hecho, este informe le pusimos como título Cuerpos Excluidos, Rostros de Impunidad, y es porque es la primera vez que estas tres organizaciones de manera conjunta queremos enviar un mensaje que está relacionado con que las personas más excluidas del ámbito escolar, del ámbito familiar, de las oportunidades laborales, son las que son más vulnerables a la violencia y a la muerte. Eso lo vimos, por ejemplo, en el capítulo de homicidio. Creo que ahora sí perdimos el contacto. ¿Sí, no? Ajá. Okay. Gustavo, ¿estás con nosotros otra vez? Ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Gustavo. Con un poquito de interferencia, pero te estamos escuchando. ¿Aló? Sí. Qué pena, es que se me iba cortando. Entonces les decía que encontramos eso, que las personas más excluidas son más vulnerables a la muerte, son más vulnerables a la violencia por parte de la policía. Por ejemplo, las mujeres trans en ejercicio de trabajo sexual fueron más de la mitad de las víctimas de violencia policial en 2015. Entonces, yo creo que una primera respuesta a esa pregunta que queda por hacer, y tiene que ver con que no hay que luchar únicamente contra el prejuicio, sino también contra la exclusión y la discriminación de ámbitos laborales, de ámbitos educativos, de ámbitos familiares, y esa desigualdad termina afectando desproporcionadamente sobre todo a las personas trans. Entonces yo creo que una primera parte tiene que ver con que hay que atacar la vulnerabilidad y la exclusión socioeconómica de las personas LGBT y sobre todo las personas trans, para que sean menos vulnerables a la violencia. Por otro lado, también hay que luchar para que los derechos que ya se han reconocido y los programas y medidas que ya han sido implementados por distintas entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, para prevenir e investigar estos crímenes sean efectivos, porque por ejemplo la Policía Nacional desde el 2010 expidió una directiva para prevenir la violencia policial, y desde ese año ha venido capacitando año tras año al personal policial, y vemos que esto no se ha reflejado en una reducción efectiva de la violencia policial. Es decir, pasa algo y hay que hacer algo para que lo que ya se ha logrado formalmente tenga un impacto real en la práctica para disminuir la violencia y la discriminación. Y un tercer punto con el cual me gustaría cerrar es que en las últimas semanas en Colombia hemos visto un aumento en los discursos de discriminación, de prejuicio y de odio hacia la población LGBT. Primero tenían que ver con unas cartillas de educación sexual del Ministerio de Educación y de No Discriminación en aulas educativas que fueron que iban a ser implementadas por el Ministerio de Educación. Y ahora las últimas, los últimos hechos tienen que ver con la inclusión de un enfoque de género en los acuerdos de paz que celebraron entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, para reconocer a las mujeres y personas LGBT que fueron víctimas del conflicto armado por el simple hecho de ser lo que fueron. En las últimas semanas hemos visto que más y más personalidades públicas, medios de comunicación, incluso funcionarios del gobierno, grupos religiosos, grupos sociales, han comenzado a movilizarse para que el enfoque de género sea sacado de los acuerdos de paz, para que estas cartillas no fueran expedidas, para que la ministra de Educación, que es públicamente lesbiana, renunciara, y de hecho ella hace poco renunció después de que ganó el no en el plebiscito para que se aprobaran los acuerdos. Entonces, consideramos que ese es otro llamado, así como el aumento de las cifras del informe, estos últimos hechos también deben ser un llamado a atención y una alerta muy fuerte tanto al gobierno nacional como a nosotras y nosotros de la sociedad civil sobre que a pesar de los reconocimientos de derechos, la discriminación continúa, el prejuicio continúa, la violencia continúa y puede incluso agravarse ahorita en este contexto en el cual se están reproduciendo tan abiertamente estos prejuicios. Entonces yo creo que debe ser antes que nada también un llamado, una alerta y un llamado a la acción inmediata por parte tanto del gobierno como para las organizaciones de la sociedad civil para que la violencia no continúe. Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y seguramente pues nos unimos a la causa de la comunidad LGBT. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Gustavo Adolfo Pérez, integrante del área de derechos humanos de la organización no gubernamental Sexo Diversa en Colombia, Colombia Diversa, por a propósito pues de estas cifras alarmantes de aumento. Fíjense cómo cambia el sentido, ¿no? Yo no lo llaman crímenes de odio porque no, en muchos de los casos no, sino por prejuicio de la comunidad sexodiversa, o prejuicio hacia la comunidad sexodiversa, ¿no? Interesante además el planteamiento. La página de ellos es colombiadiversa.org y allí hay un apartado de la línea del tiempo de los homicidios que han ocurrido en Colombia a propósito de esto. Interesante, además, los invitamos a ver la www.colombiadiversa.org y ahí van a encontrar la línea de tiempo. Además, una línea de tiempo de los asesinatos que se han dado. 3:45 minutos, tengo que despedir ya el tren de la tarde. Estuvimos el día de hoy trabajando para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos está Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelcy González Patiño. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Fíjense, nos vamos a despedir con El Viernes Curioso y después una canción de cultura profética que se llama Canción de Espojo, para nuestra compañera Norelis Alastra. Norelis la pidió. ¿Quién sabe cuál despojo está esperando Norelis y anda pidiendo esa canción de cultura profética? Es viernes, Norelis lo sabe. Canción de Espojo, cultura profética. Nosotros nos despedimos hasta el día lunes. Cuídense mucho durante el fin de semana. Descansen, salgan con la familia, disfruten de las cosas maravillosas de la vida. Y nosotros nos volvemos a ver el día lunes a través de la Radio del Sur 98.5 FM en el tren de la tarde. Canción de Espojo para Norelis. Viernes curioso con las 5 curiosidades sobre Dragon Ball que nos da Nelcy González en la voz de nuestro compañero José Gregorio Padrón. Ahí está, Norelis, Canción de Espojo. Cuidadito con este viernes. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas de Dragon Ball. 5 curiosidades sobre Dragon Ball. El anime japonés Dragon Ball traspasó fronteras y formó parte de la vida de muchos jóvenes de los años 80 y 90. Ahora te invitamos a un recorrido por algunas de las curiosidades que quizás no sabías sobre la serie. 1.